Y el primer punto que me parece el más importante es hablar sobre muertes violentas que ocurrieron en Durazno. Sobre ese punto tenemos que hubieron 10 muertes violentas del 1 de marzo hasta ahora, detalladas 5 por conflicto criminal, 3 por una discusión del momento generada entre las partes y 2, desgraciadamente, por el tema de violencia doméstica, el caso notorio de la mamá y la hija que fue asesinada por el padre y pareja de la primera. Esto es negativo. Lo positivo es que de estos 8 casos sacamos lo de violencia doméstica porque el autor se suicidó. De los 8 casos, ya sea 5 conflicto criminal y 3 por la discusión del momento, 6 ya se encuentran aclarados y los otros 2 restantes están en una etapa avanzada de la investigación. Asimismo, no es para ampliar mucho más lo que le voy a decir, se han aclarado homicidios de la gestión anterior de nosotros que habían ocurrido acá en Durazno. Sobre incautaciones, superamos la cantidad de armas incautadas en el mismo periodo de tiempo con el año anterior. Tenemos incautadas 102 armas de fuego, o sea, 60 fue el año pasado, 42 armas de fuego se incautaron de más este año, o sea, un total de 102. Estupefaciente, llevamos incautado 35 kilos y medio, en comparación con el año pasado, que fue 1,5 kilos. Esto nos da 34 kilos de estupefaciente más incautado en este periodo. Bocas de droga desarticuladas, se desarticularon 33, a diferencia del año pasado que fueron 13, esto nos da un resultado de 20 bocas de droga desarticuladas más que el año pasado. El dinero decomisado, en este año llevamos 966 mil pesos, el año pasado en el mismo periodo se llevó 159 mil. Y nos da un aumento de 807 mil pesos decomisados en lo que va del año. En allanamiento se realizaron 126, a comparación del año pasado con 63. Esto nos da 63 allanamientos más en este periodo. Personas formalizadas y condenadas se llevan 297, a comparación del año pasado que fueron 230. Esto da 67 personas más formalizadas o condenadas. El abigeato descendió de 14 denuncias que hubo el año pasado, perdón, de 21 denuncias que hubo el año pasado, 14 hubieron este año, lo que va de estos casi 10 meses, esto nos da 7 denuncias menos. Lo que sí tuvo un leve aumento fue la violencia doméstica. Desgraciadamente, el año pasado hubieron 728 casos, lo que va del año, en el mismo periodo de tiempo, van 736. Si bien son 8 casos más, nada más, es un número que es alarmante para lo que es este tipo de delito. Lo podemos traducir de que las víctimas, generalmente mujeres, confían más en la actuación policial y denuncian más. Eso no lo sabemos, pero sí, como damos en baja todos los otros delitos, hay que decir que la violencia doméstica es un delito violento. Generalmente la mujer, la víctima, y desgraciadamente en el mismo periodo de tiempo hubieron 8 casos más. En cuanto a rapiñas, el año pasado hubieron 35, este año 28, o sea que hay una baja de 7 rapiñas menos. Los hurtos, el año pasado hubieron 1.203, en este año hay 1.019. Y bueno, lo que sí nos preocupa es la violencia que se está dando en Durazno, somos conscientes de eso. Podemos decir que al segundo día que asumimos con el subjefe, el 2 de marzo hubieron 3 personas heridas de bala. Tres jóvenes que estaban en el lugar equivocado, porque no fue un tema de conflicto criminal, simplemente fue un enfrentamiento entre bandas y ellos estaban en el lugar equivocado, resultaron heridos leves, pero heridos. Eso fue el segundo día que asumimos acá. En el mes de marzo terminó con 7 personas heridas de arma de fuego. En el mes, llegando ahora, en el mes de noviembre hubieron 2 y en lo que va de diciembre no hay ninguna. Entendemos que en 9 meses y medio de gestión estamos encaminados a seguir mejorando esto. No llegamos ni siquiera a 10 meses, pero entendemos que hay buena relación con todos ustedes, como se demostró ayer, con la Fiscalía, con la Intendencia, con el MIDES, con todas las autoridades. Creo que todos estamos apuntando hacia el mismo lado, de que recuperar la seguridad y la tranquilidad en Durazno. Y bueno, con estos números entiendo que, si bien la violencia continúa, vemos que viene en descenso y a su vez los delitos, toda la gama de delitos en baja, excepto desgraciadamente el tema de violencia doméstica. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, yo obviamente estos números se los voy a hacer llegar por los canales correspondientes para que lo tengan, pero era el primer pantallazo que queríamos dar de la gestión de estos nueve meses y medio que llevamos adelante. Asimismo, después que les doy la palabra, van a quedar con la palabra el nuevo director de coordinación ejecutiva, que vino en lugar del comisario mayor Ayala, que bueno, decidió retirarse, tomaron el descanso merecido, fue parte de estos logros, Ayala también. Tenemos el nuevo director de seguridad, ya todos lo conocen, el comisario José Pedro Rodríguez, un excelente comisario, entendimos que tenía la capacidad para llevar adelante el lugar que dejó el comisario Goitiño, que también entendió que ya había cumplido su ciclo. La policía es muy común, subir, bajar, estar, irnos, digo, no es nada de otro mundo, así que el comisario pasó a ser el director de seguridad, y faltaba presentar formalmente al comisario Adrián Amarillo, que era el titular de la seccional novena, hizo una excelente gestión en la novena de Sarandí y Xi. Su capacidad y su liderazgo entendimos que era óptimo para traerlo a la dirección del grupo de apoyo, que es la dirección que es la primera línea de fuego, está llevando en este tiempo un buen trabajo, y bueno, faltaba esa presentación formal, hacerla y aprovechamos ahora. Y bueno, después nos acompaña el director de investigación y jefe de la brigada antidroga, el comisario Martín Almeida, y la directora departamental de violencia doméstica y género, la subcomisario Carla Rodríguez, que también un excelente trabajo, amén de todo ese trabajo que tiene, es la jefa del Estado Mayor Policial, que es quien organiza todos estos festivales, todos estos eventos, los despliegue, los operativos, está en ella con su equipo armarlos y para que los policías lo ejecuten. Así que quedamos abiertos a sus preguntas y quedan abiertos también a preguntarle a cualquiera del equipo que lo que necesiten saber. Una pareja hería arma de fuego, la clásica, dos personas en una moto. Cuando fueron a allanar el lugar donde podrían estar los autores, encontraron una persona muerta, un homicidio, cosas que antes no se daba. Entendemos que la presión que ejerce la capital con las políticas de seguridad muy bien implementadas hacen que sea como un globo, que la delincuencia también quiera copar el interior. Más allá de que nosotros atacamos, el principal factor acá es la droga, el narcotráfico. Si bien nosotros atacamos no solo al que trafica, porque esos son números muy, muy fácilmente sustituibles, nosotros podemos mandar a 5 personas con la justicia a la cárcel y aparecen 5 o 6 más, no soluciona. Pegamos en 3 puntos fundamentales que entendemos que es el combate al micro y narcotráfico, que es el dinero, hay récord de incautación de dinero, los estupefacientes, hay récord de incautación de estupefacientes, y las armas, que también no hay récord, pero ya duplicamos lo que fue la incautación del arma el año pasado. No obstante a eso, entendemos que la mayoría de las personas fallecidas, como ustedes vieron, que les comenté, inclusive las personas heridas de arma de fuego, la gran mayoría son por ajuste de cuenta relacionado al microtráfico. No sé si llamarlo narcotráfico, pero microtráfico, hay un microtráfico muy importante en Durazno. Hasta ahora tenemos identificado que es para el uso local, no es algo que sea para distribución al resto del país, pero entendemos que es el principal factor a seguir atacando, y vemos que los resultados se están dando de a poco, es la violencia que están utilizando estas personas para disputarse terrenos, clientes, etc. Nosotros de los heridos de arma de fuego tenemos uno que fue víctima de una rapiña en Sarandí de Xi, un muchacho que se resistió y el delincuente le efectuó un disparo. Después tenemos tres que fueron por conflictos del momento, de esos homicidios fueron de conflicto del momento, pero la gran cantidad de heridos son entre ellos. Acá cuando son muy complejos los casos para investigarlos, porque ellos mismos no dicen quiénes fueron estas personas heridas, porque van a tomar la revancha por el mismo medio que por el cual fueron heridos, a veces utilizan a personas bajo efecto de la sustancia para cometer estos delitos. Y también hay una falta que ayer se habló en la reunión y me interesa mucho replicarlo, es falta de colaboración de las personas. La última persona herida de arma de fuego fue en un lugar público, una hora acorde donde había muchas personas. No hemos podido encontrar una persona que declare, nos ayude, ni siquiera como testigo encubierto para llegar a los autores. Y eso complica. Pero entendemos que, de acuerdo va bajando en el tiempo la cantidad de hechos, entendemos que es el camino que tenemos que seguir apuntando con nuevas estrategias apoyo de afuera de Durazno, como ustedes han visto, se tiene. Y bueno, el principal problema para nosotros es eso, la violencia con que los delincuentes solucionan sus problemas y en eso están. Si bien son números, son personas, pero también las víctimas circunstanciales, como les decía, el 2 de marzo, al otro día de asumir, habían tres chicos heridos de arma de fuego que no tienen nada que ver con esa balacera que se había generado. El anterior jefe, hoy jefe Rivera, por decir algo, tiene, no te quiero mentir, Freddy, pero debe tener más de 10 comisarios mayores. Durazno tiene dos, y uno que viene viernes, sábado y domingo. Comisarios tenemos 4, y una comisario, que es la jefa de asesoría legal, que no hace tarea ejecutiva. En otros lugares tienen 25 comisarios. Subcomisarios tenemos pocos y oficiales menos. Tenemos oficiales mayores y personal de escala básica a cargo de dependencias en el interior de Durazno. Es una problemática que la hemos planteado. Es una problemática que no sabemos por qué. Todos quieren ir al norte, pero nadie quiere venir a Durazno. Pero que necesitamos, sí, totalmente. Y bueno, pidiendo y demostrando. Nosotros ahora hicimos una presentación que la vamos a reafirmar. Mañana ya tenemos una reunión con todos los jefes de policía y directores nacionales en Montevideo. De mañana, de tarde, tenemos el acto central del acto del Día de la Policía, y son las instancias donde se vuelve a reiterar las necesidades de mando que en Durazno no tenemos. Es lo mismo que pasa con la Fiscalía. Fiscalía, acá tenemos dos turnos. En otros lugares, cerquita a nosotros, que tienen menos actividad delictiva que nosotros, tienen tres fiscalías. Y acá las dos fiscalías que tenemos están incompletas. Ayer lo dijeron los fiscales y es totalmente de acuerdo. Es más, no se dijo ayer, ellos presentaron una nota. Yo me ofrecí como jefe de policía, como máxima autoridad de la policía en el departamento, a que me pusieran como referente de necesidad de que a veces se está instruyendo. No digo nada de un juicio, ¿no? Que eso es, le quita todo el tiempo. Pero tiene un detenido por un tema grave, un herido, un homicidio, y aparece una persona con una garrafa robada y tienen que hacer algo sobre ese delito. Entonces, y están para todos, tanto a nivel policial como a nivel de la fiscalía. En mi punto de vista personal, y creo que es compartido por los fiscales también, se está en deuda con Durazno. ¿Por qué es importante el tema de los oficiales? Porque los oficiales son los que mandan, los que dirigen y los que supervisan. Nosotros como comando, ya sea el subjefe, el coordinador, los directores, organizamos la tarea, vemos el despliegue de patrullaje, pero el oficial es la autoridad que va a estar en la calle. Yo difícilmente me vayan a ver controlando un equipo que está en la calle. Entonces, falta ese mando medio en la calle, que mando medio estamos hablando de su comisario para abajo, para que esté presente en la calle, porque nosotros tenemos otra actividad. Y si bien nos gusta, y más de uno de ustedes nos habrá visto en la calle, ya sea con el subjefe, conmigo, el director, faltan esos mandos oficiales que, aparte de todo eso, tenemos que prepararlo para que sea nuestro relevo. O sea, nosotros acá, si vamos a la cuenta, tenemos 4 comisarios, pero eso no, son 5 con la doctora, que no lo van a contar, y esos tienen que ser los mandos naturales. Para que venga el coordinador, fue una lucha porque no hay, o sea, hay en otros lados, pero yo también necesito a alguien que tenga buen perfil, tenga buena referencia, y se tuvo que traer un coordinador de afuera. También ayer había una señora que no está acá, que decía que en el barrio de ella pasaban con la escopeta en la mano, el revólver en la mano. Le pregunté, ustedes estaban presentes, si llamó el 911 en esa oportunidad, y dijo que no, y después terminó diciendo que veía constantemente a los móviles pasar. Entonces, entiendo que hay una problemática. Lo que no entendemos es cómo en departamentos limítrofes con nosotros, como en Florida, hay copamientos, hay rapiña, hay personas heridas en base a eso. En Durazno no lo tenemos, pero si tenemos esa violencia de ajuste de cuenta de mucha gente joven, que la resolución de sus conflictos de momento lo utilizan en armas de fuego, que antes no se hacía. Sí. El deterioro social acá en Durazno, en los barrios, está muy vinculado al microtráfico, al consumo, y a una subcultura que está normalizando el estar relacionado, vivir de eso, de la boca. Pero hay esquemas más organizados que alimentan eso. Y los que ejercen la violencia, los que manifiestan violencia, los que terminan con más consecuencias son precisamente los chicos. ¿Qué pasa con esas otras estructuras? Que acá en Durazno también es bastante notorio que hay efectivamente emprendimientos, hay lavado de activos, por lo menos ¿Cuál es el nivel de investigación? Además, teniendo en cuenta que la Fiscalía reconoce que no tiene los medios, ni recursos humanos, ni materiales como para encarar el tema lavado de activos y investigar y perseguir. Sí, ustedes saben bien que para investigar el lavado de activos tiene que haber un delito precedente. Nosotros de la nada, si tú mañana apareces con 3 autos de alta gama y 5 negocios, no podemos investigarte policialmente porque no hay un delito precedente porque se te haya condenado. Sabemos, identificamos determinados cabezas de organizaciones. Hoy en día hay una persona que salió hace poco de la cárcel y sabemos que está muy minimizado a su accionar porque fue bastante desbaratada su organización. El bando rival de él, que es sigue en funcionamiento y es como que el que tiene más poder hoy en día, sabemos quiénes son, pero tenemos que tener, nosotros trabajamos dentro de un marco legal. No podemos hacer una intervención telefónica, no podemos hacer un allanamiento, no podemos hacer determinado trabajo si no tenemos una información que el fiscal pueda tener en su poder para que el juez autorice todo ese tipo de situaciones. Y es sabido que estos muchachos que terminan falleciendo o heridos por herir arma de fuego o muertos por herir arma de fuego, que terminan condenados a la cárcel, no son los cabecillas. Ellos son, a veces, se puede saber o presumir quién es, pero tenemos que tener los elementos que muchas veces se cuidan. No, es una organización muy estructurada, con niveles de seguridad cuando nosotros vamos a allanar, etcétera. Igual sabemos y se trabaja en pos de eso. Y ustedes saben bien que nosotros hay hechos, sin ir más lejos, un homicidio, nosotros optamos por dárselo a la Dirección de Investigación de la Policía Nacional, que tiene base en Montevideo, para que ellos lo terminaran de aclarar. Ahí están trabajando, acá hay una armería que fue intervenida, no se puede por qué no decir, para ver si está en regla todo la venta de munición, etcétera. Estamos agotando todas las vías que tenemos para tratar de llegar. Obviamente somos los primeros interesados de arrancar la cabeza de esa organización, pero también tenemos presente de que, volvemos a lo mismo, si nosotros mandamos gente adentro con la prueba que la Fiscalía y la Justicia lo haga, pero no le sacamos los recursos económicos de armas y de sustancia, no estamos haciendo nada. Entonces, tenemos eso sí, muy bien, falta seguir trabajando, pero volvemos a lo mismo, no hay mucha colaboración tampoco, más allá de que digan, pa, en tal lado tuvieron los tiros. No, falta esa colaboración, falta ese compromiso de determinadas personas. Javier, respecto a la colaboración de la gente, que tú has hecho bastante hincapié en eso, sí. a la falta de colaboración. Cuando uno le pregunta a la gente que opta por denunciar en los medios y no a la policía, lo que dicen es tener miedo. Ellos viven en el mismo barrio en el que ocurren las cosas y tienen miedo que una filtración les cambie la vida o les genere algún tipo de represalia. ¿Qué garantías da la policía y cuál es el mensaje para que esa gente se anime a denunciar o aportar datos? La garantía no la da solo la policía, la garantía la da el Estado. Existe una figura de testigo protegido, ¿verdad? Que la declaración es anónima, obviamente con los parámetros, porque va a estar acusando, imputando a alguien. Y puede colaborar. Nosotros hemos hecho muchos allanamientos, lo puede decir el director de investigaciones, trabajo de droga, inclusive personas fallecidas, con declaraciones de personas como testigo encubierto, o sea, testigo protegido. Y no han tenido ningún tipo de consecuencia porque no, es anónimo. Es visible solamente para la policía, quien trabaja, y para la fiscalía. Pero yo voy más allá de eso. Yo voy a esa llamada en la cual dicen que ven a personas armadas, dicen que ven, que escuchan disparos y que no, ni siquiera en ese factor colaboran.